Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, las redes y el gigantesco laboratorio social en el que participamos, con Natalia Aruguete. Siempre tenemos distintas maneras de arrancar estas conversaciones. A veces, Natalia, partimos de alguna palabra disparadora que permita iniciar un recorrido que después puede derivarse para otros caminos, para otros rumbos. De lo que no hay duda es que seguramente vamos a hablar en algún momento de qué se trata ese gigantesco laboratorio social que mencionás en las páginas de tu último libro, con Ernesto Calvo. Tal vez también hagamos referencia a qué es esto del vínculo con los otros y las otras, y eso de sentirse literalmente viviendo en mundos distintos, en mundos alejados. Pero te propongo hacer este juego un poco para que vos nos cuentes tu propia trayectoria de investigadora. Y a partir de ahí, si hay, que de hecho pareciera que es una obviedad preguntar esto, un nuevo escenario comunicacional, y en todo caso, cómo se fue construyendo a lo largo de estos 8 años. ¿Por qué digo 8 años? Porque en 2015 publicás El Poder de la Agenda, Política, Medios y Público. Y en el capítulo 1... la primera frase dice: frente a la incapacidad de la sociedad de controlar la representación de una realidad tan compleja como heterogénea, los medios de comunicación, subrayo, los medios de comunicación intervienen como mediadores entre la gente y el mundo que la rodea. En efecto, agregas, cuando se trata de asuntos que están fuera de nuestro espacio familiar, vecinal o laboral, tratamos con una realidad de segunda mano, creada por los periodistas y las organizaciones mediáticas. En ese primer párrafo aparecen medios de comunicación, organizaciones mediáticas y periodistas. 8 años después, en el capítulo 1, tomé como referencia el capítulo 1 de ambos libros, en Nosotros contra Ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros, con Ernesto escriben, plataformas digitales, se menciona en este capítulo 1, primer párrafo, monetizar, cliquear, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué te hace pensar este recorrido de 8? Que no son tantos años, pero son años, ¿verdad? No son tantos, pero han sido intensos. Y lo primero que diría es, cambió la forma de definir ese escenario. Natalia Aruguete. En este momento yo diría que se trata ya no de pensar en medios de comunicación como mediadores de esto, sino de un escenario mediático digital en el cual convergen distintas plataformas digitales, participan también los medios de comunicación, medios digitales, medios audiovisuales, también todos en una suerte de convergencia plataformizada, y participa, interviene también ese otro territorio callejero. Pero en todo caso es un ecosistema conformado por distintos territorios. Todos estos territorios son habitados con sus lógicas, con sus estilos, con sus estéticas y con sus agendas. Porque al mismo tiempo que uno piensa en un escenario convergente mediático digital, donde no se puede pensar en en agendas que van en paralelo, sino que son convergentes, pero también hay que pensar en un escenario convergente segmentado, porque no en todos esos estadios del ecosistema uno encuentra las mismas agendas de preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay sectores distintos que las habitan y juegan sus narrativas en esas plataformas, y esos distintos sectores tienen preocupaciones distintas. Entonces, si uno quiere pensar en construir una agenda, en definir determinados encuadres, tiene al mismo tiempo que pensar en cómo interviene en esos distintos espacios con la concepción de que ya no se trata de decir todo a todos, sino que de lo que se trata es que en el marco de una agenda comprensiva e integral, ¿qué se le dice a qué, a quién, para poder interpelarlo, no solo cognitivamente, sino también emocionalmente? La actuación de los medios de comunicación es acorde a los rasgos de la sociedad en la que se insertan. En ese escenario, interactúan con otros actores en un proceso de conflictividad y negociación permanentes en relación con la generación de sentido público. Por ello, el relato que hagan de los acontecimientos, es decir, los issues que ingresen en sus agendas y la perspectiva desde la cual se los narre, será coherente con el vínculo que establezcan con quienes participan de la comunidad. Los medios no son agencias de información neutrales que proveen un foro para otros actores ni actúan con independencia del ámbito político. Por el contrario, son actores políticos con intereses y metas genuinos y con derecho a expresarlos en el discurso público, que procuran encontrar resonancia de sus opiniones tanto en las audiencias como en la política. Mediante la selección y el énfasis de ciertos temas, expresan su particular posición política desde un perfil ideológico que los distingue y asumen que la construcción de la agenda es un proceso colectivo en el que los medios, el gobierno y la ciudadanía se influyen recíprocamente en al menos algunos aspectos. Fragmento del libro El poder de la agenda, escrito por Natalia Aruguete y publicado por Editorial Biblos en 2015. A veces al escucharte me vuelve alguna de las preguntas disparadoras también de... En los 70 y en los 80 cruzaron los estudios comunicacionales, que se sintetizaba en ¿cuál es el lugar de los medios? Si esa pregunta la hiciéramos hoy, en este tramo del siglo XXI, con este ecosistema y escenario que acabás de describir a grandes pinceladas, pero muy claramente, ¿qué respuesta darías? Me parece que hoy uno no puede pensar en los medios de manera independiente, ni en esa mediación, ni menos aún en la capacidad de instalar una agenda en una, como si pensáramos en una masa homogénea y generalizada, ¿no? Porque ya no, primero que ya no existe esa capacidad de los medios de interpelar, porque no existe una masa homogénea, entonces los medios también tienen que pensar en esa segmentación y en esa distribución segregada o distinguida entre estos distintos intereses que habitan este ecosistema. Natalia Aruguete, periodista e investigadora del CONICET. Pero al mismo tiempo, no solamente los medios no tienen semejante poder, sino que en alguna medida están hasta sometidos a un poder que los excede, que es el poder del consumo. Cuando nosotros pensábamos en el poder que en el poder de agenda que tenían los medios, nos armábamos unas capas de la cebolla, ¿no? En ese proceso de construcción de la agenda, donde la capa más externa podían ser las fuentes de información, las más o menos poderosas, luego venían los intereses institucionales, luego venían los estilos, y las marcas más personales de los periodistas, y había algo que estaba por fuera de esa cebolla, que era cuál era el lector imaginado, cuál era ese interlocutor imaginado. Hoy, con el avance tecnológico que hay y con la posibilidad que tienen los medios de registrar en tiempo real qué tipo de consumo tienen, por parte de quiénes tienen ese consumo y durante cuánto tiempo son consumidos, en realidad ese factor, que era un factor externo, se ha vuelto un factor intrínseco a las propias decisiones de noticiabilidad que se toman en las redacciones. La noticiabilidad ya no es pensada como aquello que, en términos más deontológicos, es lo importante, es lo inmediato, es lo que incluye a determinados sectores o determinados actores o actoras, sino que la noticiabilidad es aquel nivel más alto, no solo de cliqueo, sino de permanencia que el medio logra en el engagement de ese consumidor, que ya no es solo lector, ya no es solo televidente, que ya no es solo una audiencia, sino que es un consumidor que excede lo meramente noticioso. Cuando hablamos de engagement, nos referimos a la interacción que tiene una audiencia con un medio de comunicación. La persona comparte o comenta el contenido sugerido y de esta manera se puede utilizar como indicador para analizar el grado de implicación que tiene el usuario con el espacio. Y en ese escenario, en ese estado de cosas, medios igual instituciones, para hacer una rápida asociación, pero esas instituciones o esos medios están conformados por personas, trabajadoras, trabajadores, periodistas. ¿Qué les queda a los periodistas? Yo diría que es más compleja la pregunta en el siguiente sentido. Los periodistas, nosotros veníamos pensando que no eran tales sin los medios, sin un amparo institucional, pero también es cierto que en todo este tiempo en el cual los periodistas no solamente se han vuelto multitasking, sino que además han tenido múltiples trabajos y transita por diferentes lugares, y que además en su propio proceso de construcción de las noticias tienen que producir noticias, generar los insumos para producirlas y además encargarse de la difusión de esas noticias y de lograr engagement con esas noticias, todo eso fue desarrollando por parte de los y las periodistas una suerte de branding personal. Hay una marca personal de los periodistas y las periodistas en un escenario muy darwinista donde algunos se han vuelto celebrities y otros quedan confinados a un trabajo más obrero, ¿no? Más un trabajo más plebeyo, pero digamos, en ese darwinismo sí es cierto que hay un entrenamiento para desarrollar estrategias de branding personal. Natalia Aruguete. De manera tal que en algunas ocasiones las celebrities son tales sin atender cuáles son los medios en los cuales trabajan, que, insisto, muchas veces son muchos, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a los periodistas o qué les queda a los medios amparando a los periodistas? Es una pregunta que uno empieza a hacerse, porque yo creo que estamos en una transición, ¿no? Donde estos caminos van a ir independizándose, no sé, hacia dónde y cuál va a ser el derrotero de esto, pero sí tengo la sensación de que hay una suerte de autonomía entre los y las periodistas y las instituciones que las amparaban, que ya han dejado de ampararlos en gran medida. Branding es un concepto utilizado en marketing para referirse al proceso de construcción de una marca. Allí se define la identidad del producto y se plantean los valores y los objetivos que van a ser fundamentales para generar atracción en el público. Sabes que en determinado momento de estas conversaciones, y últimamente lo venimos haciendo con bastante frecuencia, también con el objetivo de conocer o dar a conocer al público que participa de esta conversación, el perfil de la entrevistada, el perfil del entrevistado, aparece muchas veces el tema de los propósitos, de las motivaciones, del por qué uno ingresa en determinado territorio a hincarle el diente y analizarlo. Y esto lo aplico a, volvemos a 2015, ¿por qué la agenda setting en ese momento para Natalia Rubete? A veces hay trayectos que son más accidentados o que inician de una manera que uno no la tenía prevista, y luego ese trayecto se va también armando con el tiempo. La verdad es que yo empecé a trabajar con esa teoría medio inesperadamente cuando inicié mi trayecto como becaria del CONICET y empecé mi investigación de tesis. Ahí empecé a involucrarme con esa teoría, no solamente con la teoría de la agenda setting, sino con la teoría del framing. En realidad yo soy más partidaria de la teoría del framing, es una teoría más constructivista, es una teoría que piensa menos en los efectos y más en la circulación de determinados encuadres y determinadas perspectivas, y además es una teoría que cuadra mucho más con mi momento actual de análisis de redes sociales. Pero la verdad es que cuando yo escribí El Poder de la Agenda para hacer un desarrollo conceptual de la historia de esa teoría, lo escribí en gran medida pensando en que sea una guía para los y las investigadoras argentinas o de la región que no tuvieran acceso a la literatura, que era literatura fundamentalmente elaborada, pensada y además concretada empíricamente en los Estados Unidos o en países anglosajones, y aquí había mucho desconocimiento. Natalia Arruguete, magíster en Sociología Económica, graduada en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, la verdad es que en ese momento tomé ese libro como una suerte de servicio público, una suerte de servicio a la comunidad académica, algo que yo debía ofrecer a partir de haber transitado durante 10 años esa teoría y sentir que podía contar un cuento de Caperucita Roja sobre la agenda setting. Pero la verdad es que ya a finales de la escritura de ese libro, y empieza a notarse en el capítulo 10, yo empiezo a desconfiar de esa capacidad todopoderosa, no todopoderosa, pero sí muy poderosa de instalar agenda que tenían los medios, porque además ya se empezaba a vislumbrar un escenario un poco más complejo y heterogéneo, y hoy por hoy claramente soy una militante de que no podemos seguir pensando que los medios son responsables de esto. Entre otras cosas, porque algunas investigaciones recientes nos han mostrado que de la circulación de contenidos que las personas mayores de Argentina, incluso de otros países, consumimos, de los contenidos que consumimos, menos del 1% son contenidos mediáticos o contenidos noticiosos. En ese punto, pensar que los medios siguen teniendo agencia para instalar problemáticas que además a la gente ya no las interpelan y con las cuales no se sienten representadas, me parece un poco utópico y en alguna medida me parece hasta ingenuo seguir pensando en eso, ¿no? Me parece que son los intensos los que o bien odian o bien aman a los medios los que siguen pensando que tiene todavía esa capacidad. La realidad es inabarcable. Los eventos abundan y aún los que son asequibles para la mente humana presentan infinidad de detalles noticiables. Los medios transforman tales dimensiones en productos informativos que pasan por una serie de filtros hasta llegar a la audiencia. Y dentro de estos, los encuadres noticiosos actúan como dispositivos sociales unificadores que hacen el mundo más reconocible y comprensible. Los frames se constituyen en modelos persistentes de cognición, interpretación y presentación por medio de los cuales quienes manejan los símbolos organizan el discurso rutinariamente. Fragmento del artículo Framing, la perspectiva de las noticias, escrito por Natalia Aruguete en 2011 para La Trama de la Comunicación. En esta trayectoria, en este recorrido que nos estás compartiendo, 5 años después o 3 años atrás, en 2020 publican, porque ahí también aparece Ernesto, fake news, trolls y otros encantos. Y el disparador, el motivo, porque ahí aparecen estas nuevas formas, si es que vale la expresión, de acceder a la información y a las nuevas formas para procesar esa información. En ese primer libro, digamos, que entre fake news, trolls y otros encantos, y el actual libro Nosotros contra ellos, hay una suerte de minisaga donde cumplimos 2 pasos de una misma problemática. Por un lado, uno diría, en fake news, trolls y otros encantos, logramos hacer un mapa para poder entender cómo se relacionaba la gente en redes sociales, que era una relación mayormente polarizada, fundamentalmente endogámica en las interacciones que establecíamos, y un tipo de relación donde se presentaban mucho nuestros razonamientos motivados en el sentido de decidir o elegir aquellos puntos de evidencia que nos confirmaban y quedarnos en eso con mucho más placenteramente que con aquello que nos refutaba. Y pudimos observar no solamente cómo se daba esa interacción y ese diálogo, sino además pudimos identificar dónde estaban las principales autoridades y cuáles eran las estrategias comunicacionales de esas autoridades, cuáles eran las estrategias comunicacionales de actores o cuentas en las redes sociales que querían enlodar la conversación o que querían generar maltratos, generar violencia en los otros y por ende lograr que otros actores o actoras se privatizaran en las redes sociales y copar de esa forma el diálogo, pero más que nada mapeando. En este momento, y con este libro en particular, lo que quisimos fue meternos en la psicología o en el ámbito más individual y cognitivo de los y las usuarias de redes sociales y poder preguntarnos qué es lo que les afecta, qué es lo que les interpela en redes sociales y a partir de qué tipo de interpelaciones y afectaciones actúan y cómo actúan en respuesta a eso. Message coming from my eyes is leaving alone. Hoy, las redes y el gigantesco laboratorio social en el que participamos, con Natalia Aruete. Escribinos a tramasradio@gmail.com.